los mensajes, pero en los estudios muy cálida, nos vinieron a visitar, la verdad que nos pone muy contento, amiga del programa y precandidata a viceintendenta por Nueva Concordia, por la lista que encabeza Eduardo Azueta, y en el puesto número 2 para ocupar una banca en el Consejo Deliberante, Belén Dal Soto. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo. Bueno, igualmente, un saludo para toda la audiencia. Bueno, un gusto visitarte de nuevo hoy desde otro lugar. Me educaba, Josefina, me decía, no se dice así, se dice, pero estaba bueno, ¿no? Bueno, otra faceta, pero se te ve contenta. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta, primero porque en el espacio donde decidí, después del llamado de Eduardo, poder ejercer esta militancia y esta política activa, me recibieron con los brazos abiertos, me siento muy cómoda y sobre todo me siento muy representada por las ideas y por el gran grupo de personas que hay en Nueva Concordia. ¿Estás consciente que impactó cuando apareció tu nombre en la lista? Porque sí, está bueno eso. Está bueno, está bueno. La verdad que sí, al principio, como decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero sí, soy consciente que impactó, por suerte, en la mayoría impactó de forma positiva. Sí, positivamente. Y bueno, creo que habla a las claras de que uno viene haciendo un trabajo desde su lugar positivo y siempre pensando en el bienestar general de toda la comunidad. He tenido mensajes muy alentadores, de felicitaciones de propios y ajenos, así que la verdad que me pone muy contenta. Buenísimo. Le damos la bienvenida, la verdad esperemos tenerla seguida después cuando sea concejal. Belén Dal Soto, ¿cómo estás, Belén? Hablale bien al micrófono porque vamos a grabar dale, la nota. Dale. ¿Cómo estás, Belén? Buen un día, gustazo. Pablo, buen día a toda la audiencia. Muy bien, muy contenta acá, acompañada por Josefina, una compañera impecable, la verdad. También se te ve contento, un desafío muy joven, Belén, y la verdad que está bueno involucrarse en estos temas. Y te voy a llevar directamente al hueso, como se dice. ¿Qué te llevó a involucrarte en este escenario político que hay? La verdad que a Eduardo lo conozco hace ya varios años y siempre valoré un montón el trabajo que viene haciendo él y todo su equipo. Y bueno, me parece que es necesario esto de como sociedad y como jóvenes involucrarnos. Por ahí nos quejamos mucho y hacemos poco. Yo por motivos laborales, porque yo soy docente, no podía involucrarme de la forma en que se involucra todo el equipo. Pero todo este tiempo dije, estaba la posibilidad, decidí involucrarme full. Y me parece que es necesario, porque conozco quién es Eduardo, conozco quién es el equipo, sé que la propuesta que tiene él es una propuesta sumamente de trabajo a pulmón y una propuesta muy clara y muy honesta, y yo creo que eso es lo que necesita Concordia. Y comparto las mismas ideas y los mismos valores que aparte tiene el muy equipo. Creativo el grupo de Eduardo, ¿no? Pero además, yo digo, Eduardo y el equipo lo que hacen es potenciar a la persona y yo creo que eso es necesario para Concordia. A mí me potenciaron un montón, te lo digo como ejemplo personal, pero sé que a todo el equipo y a toda la gente en general lo que buscan es potenciar. Mirá qué buenas palabras de Belén. Bueno, ¿te entusiasma la presencia de los jóvenes también o no? Sí, la verdad que sí, sí, porque por ahí uno tiene la creencia o este prejuicio de decir que a los jóvenes no les importa nada, que están en la suya, y realmente no es así. Y creo que Eduardo y todo el equipo representa la motivación para estos jóvenes de poder emprender, emprender un futuro y poder cimentar el presente. Y como vos dijiste, hay una gran creatividad y eso fue una de las cuestiones que a mí me llevó a acercarme a Eduardo también hace un par de años por cuestiones laborales. Empezamos a ver algunos proyectos que tenían que ver con el emprendedurismo en las personas mayores, que viste que es mi fuerte. Que me corregía, yo decía mal, me expresaba mal, así que me corregía. No ahí. Se dice abuelos, no son se personas decía abuelo, mayores. No, ahí está. Bueno, y me entusiasmó mucho esto de poder, como dice Belén, como muy bien dice Belén, el de potenciar. Ahí está. Y no solamente a los jóvenes, sino también a las personas mayores y a toda la a todas las personas que tuvieran el interés de desarrollarse. También esto de la creatividad, de poder resolver, porque a veces no hay presupuesto, a veces no hay plata. Seguro. Y bueno, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo solucionamos? Porque creo que las políticas públicas están para eso, ¿sí? Para ir solucionando los problemas que se van presentando en la sociedad, y a veces no hay presupuesto, y eso es así. Seguro. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Le decimos, no, mirá, no lo puedo hacer, quédate con el problema. No. Y que eso fue lo que más me gustó de todo el grupo, de todo el equipo de trabajo, de que el no no está, ¿sí? Está el que, bueno, pará, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y siempre hay una idea creativa en marcha que le da solución. Por lo menos una solución inmediata para después ver, encaminar como corresponde, por las vías que corresponde, la solución que se debe. Y la verdad que eso me entusiasmó mucho. Me entusiasmó mucho que somos todos personas de trabajo, que no vivimos de la política, que cada uno tiene... Vos sabés que he detectado que mucha gente toma muy valioso eso, porque tranquilamente dice, Josefina está en su estructura, su trabajo, su familia, y se involucra. Y vos decís... Me imagino que es por el bien de Concordia. Entonces empiezan a ver valioso eso, que no vienen de las estructuras políticas partidarias, y veo que la gente empieza a valorar eso. ¿Lo detectás a eso? Sí, sí, totalmente, y creo que es muy importante. También fue una de las, como recién decía Belén, una de las cuestiones que me llevó a involucrarme. Esto de estar en la queja, pero me quedo en mi zona de confort, por la razón que sea, hay gente que no puede, que no quiere. Tal cual. No, me voy a involucrar. Si yo tengo la posibilidad y considero que sí, que desde mi saber y desde mi accionar puedo cambiar algo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Concordia, ¿por qué no me voy a involucrar? Y también que el ciudadano común de a pie, como soy yo, yo soy una trabajadora municipal, sí. que lo único que hace es trabajar, trabajar y trabajar, Nos tenemos que involucrar, seguro. Tenemos la posibilidad o tenemos que darnos la posibilidad, porque a veces sabemos que hay como un círculo cerrado dentro de la política partidaria que a veces no te deja o te asustan para que no te acerques. Seguro, seguro. No. Los ciudadanos de a pie tenemos que empezar a involucrarnos desde el lugar que podamos o que querramos y que nos sintamos capacitados. Involucrarnos activamente, porque desde las políticas públicas y de las gestiones que se hacen, depende de nuestra vida, ¿sí? Y nuestro desarrollo no solo personal, sino comunitario, familiar. Entonces me parece importante que la gente empiece a darse cuenta de que sí puede y debe participar. Ahí está, Belén, ¿cómo estás detectando la recepción de la gente, la recepción del vecino en este sentido? Se conoció la lista, Eduardo la encabeza. ¿Cómo empezaste a sentir la recepción? Obviamente, la gente que te conoce me imagino que debe estar muy contenta, pero está el vecino, que seguramente te lo vas cruzando. ¿Qué te han manifestado? No, para nosotros, en general, fue sumamente positivo. Bien. Uno va... va a los barrios y siempre te escuchan, plantean esto de la necesidad del cambio y la propuesta la reciben de forma muy positiva. Así que en ese sentido creo que todos coincidimos en que la verdad que vamos muy bien encaminados. En ese sentido. Al menos se toman ese tiempo de, a ver, escuchar las propuestas, después cada uno analiza, ve... Pero bueno, lo reciben muy, muy bien. En ese sentido, y también apelando a tu juventud, que está buena porque a uno le gusta que aparece gente joven en la escena política. Si yo te pregunto con qué demanda te vas encontrando o a dónde habría que apuntar políticas que vos trabajarías o abordarías. Pero es lo que la línea de trabajo que viene planteando Eduardo y el equipo, la cuestión de trabajo. Bien, ahí está, era fundamental. Entonces... Un ejemplo concreto, está Eduardo viene trabajando mucho con lo que es el microcrédito de CAFEC y uno de los requisitos es un garante. Y te encontrás con mucha gente que no accede a un garante. Entonces, eso es una muestra también de que, a ver, las condiciones laborales, vos no accedes a una persona que esté en blanco, por ejemplo. Ahí está, pero la cuestión, la cuestión laboral es un problema bastante importante acá en Concordia. La misma pregunta, Josefina, vos tenés mucho contacto con gente. ¿Cuáles son las demandas? ¿Dónde hay que avanzar? Yo coincido plenamente que la generación de trabajo es fundamental, ¿no? Sí, la mayor demanda es la necesidad de trabajo y de organización del trabajo que hay, que deje de ser tan precarizado. Esto del trabajo en negro trae grandes consecuencias. Por ejemplo, como lo planteaba Belén, de no poder tener un garante. de no poder ir a alquilar porque no tenés el garante o no tenés el recurso económico y tener que ir a vivir a un asentamiento donde no tenés servicios. En mi caso especial, que es algo que a mí me preocupa mucho, el trabajo en negro hace colapsar el sistema previsional, porque necesitamos trabajo en blanco que aporte para sostener las jubilaciones. Totalmente en rojo la caja jubilatoria, en rojo, pero te diría... Sí, mal. Presentes y futuras. Entonces, todo esto es una cadena que cuando se aceite y empiece a funcionar, va a hacer que todos los sectores puedan mejorar su calidad de atención, de prestación y, por ende, mejorar la calidad de vida de todos. Pero no solamente el trabajo de decir, bueno, el empleado de comercio, el empleado de la citricultura, los pescadores, sino el trabajo de cada uno de nosotros. Trabajo no como ese esfuerzo titánico, sino del trabajo que le tenemos que poner todos, de la planificación, de la guía, de la organización, de cada tarea que cada uno va a emprender en su lugar. También es esto de decir que el camino es el trabajo, no es solamente palabra, no es solamente un eslogan de campaña, sino que detrás hay una reflexión profunda. No solamente mejorar el trabajo que tenemos, que nos va a dar el sustento, sino también esto que te digo de poder hacer una reflexión, una sistematización con responsabilidad, con honestidad de cada tarea que tenemos que emprender. Todos. El trabajo es de todos. No es solamente de la comunidad, no es solamente políticos que están en la gestión. Esto se construye en forma colectiva, si no es imposible. En ese sentido, Eduardo ha dado sobradas cuenta de la creatividad para generar, y siempre impulsando el tema de la generación del valor agregado a la producción primaria. ¿Crees que hay que ir por ahí? Sí, creo que sí. Creo porque que viste sí. Que esto que vos lo dejaste bien claro para mí es fundamental. Acá hay pobreza, y estamos hablando de un 55% de pobres, que es tristísimo, pero la desocupación es baja. O sea que hay una cuestión ahí de que estamos pagando mal también, ¿o no? Entonces sí. Hay una lectura rara ahí. Hay una lectura, sí, exactamente. Están por ahí, se están en negro, se paga mucho mal. Trabajo en negro, se paga mal. Por ejemplo, tenemos el trabajo de la citricultura, claro, que fue un gran bastión de Concordia. No por nada éramos la capital nacional de la citricultura. El trabajador que va a la cosecha está mal pago, sin una protección. Sí, las condiciones laborales son pésimas. Siempre estamos viendo en los diarios, personas en hacinados, mal pagos, sin los insumos, sin una obra social que funcione. Y Eduardo ya, y todo su equipo, ponemos a la cabeza a Eduardo, pero hay un equipo que lo acompaña, y a mí me gusta aclarar que no está detrás de Eduardo, que está a la par de Eduardo, que somos un equipo que todos cumplimos funciones importantes. Bueno, siguiendo con esto de la citricultura, todo el equipo que acompaña a Eduardo se animó a hacerle frente a un gremio duro, como es el de la citricultura, llevándolo a la justicia. Y eso habla a las claras de que no quieren meterse en la rosca, sino que quieren proteger al trabajador, porque es la base del desarrollo de nuestra región. El trabajador en todos los ámbitos es la base, que empezar de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, acá cerca tenemos los pescadores. ¿Sí? La cooperativa de pescadores. La cooperativa de pescadores. Sabemos que, por ejemplo, los pescadores tienen que mandar a despinar y que les cobran, obviamente, porque el despinador cobra. O si no, y eso ya le genera una erogación extra. O vender el pescado con espina, que lo tiene que vender a menor valor. Capacitemos a ese pescador para que él despine. ¿Sí? Y ahí empezar a andar la rueda, aceitar esa rueda de abajo hacia arriba. Porque yo te puedo decir, que obviamente también está el tema de poder traer empresas e industria a Concordia. Pero el que ya está, el que ya tiene un trabajo, que a lo mejor lo está haciendo en forma precaria. Sí, vamos a darle calidad a ese trabajo. Sí, porque después esas son las que te van cimentando, son las pequeñas y medianas empresas. Exactamente, la pequeña y la mediana empresa. Si vienen grandes, bienvenida sea, ¿no? Por supuesto, ninguna comunidad puede funcionar sin empresas más grandes. Pero vamos al que ya está, al que tiene emprendimientos más pequeños, a las pymes, que necesitan ese empujón. Mira, los otros días salimos a charlar con la gente, un chico muy joven que trabajaba en una empresa que hacía piletas. Dice, bueno, yo me cansé de tel jefe, qué sé yo. Se separó y se abrió su propia empresa. Pero necesita una máquina para poder hacer los pozos. Entonces, bueno, ahí hay que apoyarlo. Yo te doy el préstamo que vos necesitas para que compres esa máquina, ¿sí? Y vas a generar empleo, vas a progresar vos como empresario. Vas a llamar un par para que te ayuden como trabajadores. Bueno, eso, de ir apoyando a quien tiene la motivación de desarrollarse y no ir por el no. No, está bueno. Sino buscar la forma de poder apoyarlo y de que pueda progresar y que vaya generando fuentes de trabajo. Y sabemos que la generación de trabajo genera un montón de otras situaciones de bienestar en la comunidad. Ahora, porque vos sabés que coincidieron, sin haberles dicho, y esto está bueno aclararlo, la principal demanda acá en el programa es la generación de trabajo. Sí. Y la segunda es la seguridad. Y vos decís, ¿y si vos lo analizaban de la mano o no? Si vos generás condiciones de laburo y los pibes laburan, es muy probable que no salgan a delinquir, ponele o no. Es un escenario que nos atraviesa transversalmente o no. Sí. Sí, Belén. No, no. Sí, exactamente. Sabemos que la generación de trabajo y que la persona, la familia, tenga un ingreso, hace que otros flagelos disminuyan. Ahí está, ¿sí? Bien. Combatir totalmente la delincuencia, sabemos que sí, es difícil. No, obviamente. Además que también convengamos que no es una situación que depende principalmente del municipio, allá que tiene que obviamente implicarse y hacer su tarea, pero ahí está la capacidad de gestión con las fuerzas de seguridad, con las instituciones, con el mismo vecino, de poner cámaras, de crear estos vecinos alerta, la organización. La organización va a hacer que todo funcione de mejor manera. Y también hay que hacer hincapié en el trabajo digno, en la educación, en ver cómo prevenir las cuestiones de los consumos problemáticos, que también son una pata importante en la inseguridad que tenemos. Son muchas patas en las que hay que tener en cuenta, pero que no es imposible. Siempre con gestión y siempre vinculándonos con las otras instituciones, hay que hacer sinergias. Les mandan saludos, las felicitan por involucrarse. Preguntan cómo están con los temas ambientales. Le pregunto directo porque esta misma persona que le está escribiendo y le está mandando saludo, dijo que se habla poco lo ambiental. Bueno, eso a Eduardo justamente no hay que correrlo por ahí porque hasta remaban los arroyos para ver cómo estaban. Pero son temáticas para avanzar. Y está bueno, Belén, que me lo cuentes porque la educación da la sensación que nos atraviesa y que hay que apuntar ahí fuertemente para hacer los cambios paradigmáticos, ¿no? Es decir, hoy los pibes te están haciendo que vos como padre no tires la basura en la calle porque viene el hijo y te dice, no, papá, eso no se hace. ¿Cómo estás viendo estos temas? Para mí, y coincidimos en que Eduardo está comprometido con las cuestiones ambientales, sí es necesario avanzar más, pero él logró justamente que una empresa de citrus, hace ya varios años, invierta en justamente el tratamiento de efluentes de la empresa justamente se disminuya la contaminación o se evite la contaminación de esa empresa al arroyo. Eso fue como un hecho bastante importante. Sí. Aparte una empresa grande, hay que decirlo, que se comprometió y eso no deja de ser un... Son temas igualmente, más allá de este dato puntual, que está bueno, son temas que te generan preocupación, el tema ambiental, los microbasurales. Totalmente, totalmente. Y los microbasurales es un problema gravísimo en Concordia, gravísimo. Hay que avanzar ahí. No, totalmente, totalmente. Y es un compromiso y una cuestión también de educación ambiental y de control o de que se cumplan determinadas ordenanzas. Ahí está. A ver, yo vivo en casa, enfrente hay un basural y que cada vez Entonces, uh-huh. Y lo vemos en Concordia, vos vas a carretera y es impresionante. Uh-huh. Vas a Barrista. Sí, acá. Entonces. Vienen a la limpia, chida, los dos días. Ya. Eso es parte de la educación, quiero decir. Eduardo, por ejemplo, estuvo trabajando bastante con esto de las escuelas reciclan, uh-huh. que me parece también una propuesta bastante. Sí. Generaban recursos y tenía buenísimo. Exactamente. ¿No? Y además generás conciencia ambiental, uh-huh. educación uh-huh. ambiental, es decir. Esto que nosotros consideramos basura, si nosotros lo gestionamos, también da ingresos uh-huh. para que hacer cosas en la escuela. Uh-huh. Aunque no sean cosas muy significativas, uh-huh. ¿sí? Hay ciertas... pero el mojón grande es la educación. El mojón grande es la educación. Totalmente. Uh-huh. Estuvo trabajando también con los merenderos reciclan. Uh-huh, uh-huh. Lo sí, mismo, sí. A ver, vos comprometés a una comunidad barrial para eso y que eso te dé ingresos y vos después podés sostener actividades. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, me parece que desde la parte de educación ambiental y decir esto, lo que consideramos residuo también puede generar uh-huh. dinero. Es sumamente valioso. Y desde, uh-huh. desde las posibilidades que tuvo para hacerlo, hizo. Uh-huh, uh-huh. Ahí está. Bueno, por el mismo camino te pregunto, Josefina, porque es la pregunta de uno. Sí, la verdad que es un tema que me interesa, uh-huh. que me preocupa, uh-huh. porque no tenemos una educación ambiental suficiente. Uh-huh. Por ejemplo, uno recibe la educación ambiental de decir, bueno, yo separo los residuos en mi casa, pero después el camión pasa y los mete todos juntos. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que ordenar, uh-huh. ¿sí? Hay que ordenar, uh-huh. hay que armar protocolos, sistemas, uh-huh. dispositivos que permitan, por ejemplo, en el tema de la basura, que es una situación preocupante uh-huh. acá, la uh-huh. cantidad de basurales y la falta de conciencia del perjuicio uh-huh. hacia el ambiente. Y yo creo que también que la educación es el principal factor para que tengamos conciencia ambiental. Uh-huh. Sabemos que los niños o las personas que están en ámbitos educativos hacen de efecto multiplicador. Seguro, seguro. Y empezar a tomar conciencia, no hay que ir más allá de que, por ejemplo, el clima que estamos teniendo ahora. Sí, es una lectura clara. Hemos tenido clara. Días de calor uh-huh. impensados para esta época. Uh-huh. Hemos tenido un verano, ¿sí? De muchísimo calor, uh-huh. y esto es porque nos falta educación y cultura ambiental, uh-huh. entender uh-huh. que no estamos cuidando nuestra casa grande uh-huh. Uh-huh. y que tenemos que volver a la fuente. Lo que está pasando en Uruguay, la falta de agua. Uh-huh. ¿Sí? Sí, no, terrible. Bueno, acá en Entre Ríos, la sequía. También acá la sequía, el Paraná. 200 y pico de vacas. Bueno, yo creo que no se necesita más que, uh-huh. que mirar a la naturaleza para saber el gran perjuicio que le estamos haciendo con las quemas, con los basurales, con el uso indiscriminado de plástico. Uh-huh. Vamos al supermercado y nos enojamos porque no nos da la bolsita de nylon. Uh-huh. Pero no, tenemos que empezar a agradecerle a ese comerciante que nos da la bolsita y nosotros llevar una uh-huh. bolsa que sea reciclable. Uh-huh. Josefina, te voy a preguntar algo que me dio el pie, Belén, que está bueno. Los grados de control, esto es decir, che, hay que controlar, hay que supervisar, hay que... Viste que decimos, tenemos una ordenanza que está buena, pero no la aplicamos, no hay un control, no hay una supervisión de eso. Y veo que la gente empieza a plantear esto, es decir, che, yo creo que hay una evolución del votante, me parece, y positivamente, que tenemos que avanzar mucho todavía. Pero ¿crees que el control, no el control de decir... dictador y todo eso, no, sino el control de que las cosas se hagan. ¿Crees que eso tiene que intensificar? Sí, se tiene que intensificar. Están las herramientas porque uh-huh. están las ordenanzas en todos los aspectos. Vas a tener que laburar ahí igual en y el bueno, consejo. Bueno, para eso estamos. Bueno, te va a votar a favor Belén ahí en la banca. Están las ordenanzas, uh-huh. están el personal uh-huh. para hacer el control. Uh-huh. ¿Sí? Lo que hay que hacer también, y esto es muy importante, ordenar también uh-huh. internamente la municipalidad, uh-huh. de que quien tiene la obligación de hacer cumplir las ordenanzas lo haga uh-huh. en forma adecuada, uh-huh. no con este poder, como vos decís, de poder de policía, sino también acompañar uh-huh. esas modificaciones y ese cumplimiento, uh-huh. Uh-huh. ¿sí? Ir de forma amigable, bueno, y si te tengo que clausurar, uh-huh. te clausuro, uh-huh. Uh-huh. ¿sí? También hacer saber de cuáles son las ordenanzas, cómo se rigen, qué hay que cumplir. Y yo creo que el control es fundamental, pero uh-huh. no tomarlo como una persecución, uh-huh. sino el control como guía para hacer las cosas como corresponde. Seguro. Pero por ahí la palabra control también está como ahí, como seguro. Que choca y en realidad no... No, pero si vos lo dijiste claro, y ahora Josefina es que nos ordena, nos ordena. Vos tenés una ordenanza, que a veces son perfectas. Bueno, nada es perfecto, pero se puede siempre mejorar. Pero si vos tenés y no la aplicás, hasta se transforma innecesaria. Las leyes están para ser cumplidas, uh-huh. y es lo que nos ordena como sociedad. Uh-huh. Yo siempre digo, vos podés estar de acuerdo o no, por lo que quieras, pero si hay una ley, una ordenanza que dice que vos tenés que hacer esto de esta manera, tenés que hacerlo así. Uh-huh, uh-huh. Si no, bueno, venía una banca y modificalo. Ahí está, voy a hacer fundamentalo la banca, y modificalo. Uh-huh. Que puede ser, porque por ahí, decir, bueno, no sé, te hablo de lo mío, decir, el grupo de dueños de las residencias gerontológicas plantea que tal punto de la ordenanza que regula la habilitación no se puede cumplir. Bueno, nos sentamos, charlamos, seguro. Y vemos cómo la modificamos para beneficio de todos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Está bueno. Acá dicen, hay que trabajar en agilizar los trámites municipales. Ahí le apuntaron a Josefina. Agilizar, ¿viste? Desburocratizar un poco el trámite. ¿Crees que hay que avanzar en esta cuestión? Sí, hoy tenemos la herramienta de la digitalización. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Hay muchos de los trámites que se están digitalizando. Uh-huh. Hay que profundizar y sobre todo hay que capacitar a mucho del personal. Bien, bien. Reestructurar, uh-huh. hacer que sea más eficiente y uh-huh. eficaz, uh-huh. ¿sí? En la atención. Sí, yo creo que sí, pero uh-huh. ordenando al personal y capacitando al personal, porque esto de este mito de que los municipales uh-huh. no queremos trabajar, uh-huh. me incluyo porque yo soy uh-huh. empleada de planta permanente uh-huh. del municipio, no es tan así. Uh-huh. La mayoría de los empleados queremos trabajar, uh-huh. Pero necesitamos las herramientas y la capacitación necesaria. Eso de poner en valor el trabajo del empleado municipal también está dentro uh-huh. de la agenda. Uh-huh. Recordemos que la gran prestadora de servicio de Concordia es el municipio, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre capacitar y jerarquizar al trabajador. Y eso va a hacer que se agilice, uh-huh. que se agilice el trámite, uh-huh. que quien esté a cargo de la atención o de realizar algún tipo de gestión sepa perfectamente lo que está haciendo, sea respaldado uh-huh. por sus superiores, motivado y reconocido uh-huh. en su trabajo y que tenga las herramientas y los insumos necesarios para realizarlo. Porque uh-huh. si vos necesitás sacar una fotocopia, pero hace 2-3 meses que no tenés tóner, uh-huh. seguramente sí, le vas sí. a demorar el trámite. Sí, sí, sí. El otro día nos escribían que una repartición muy importante no tenían wifi, no tenían internet. Entonces yo decía, tenemos que mejorar ahí o no, Repartición importante, no obviamente para no dar nombre. Justamente para brindar un buen servicio. A ver, uno va a una empresa privada y te dan un mal servicio y ya estás con los enojado. Sí, sí. Está bueno, el municipio es la prestadora de servicio. Y también creo que, déjame agrego. Sí. Creo que también tiene que haber un feedback, porque muchas personas a veces van de mala manera creyendo que porque como vos sos empleado del Estado tenés la obligación de, uh-huh. y a veces se recibe mucho uh-huh. maltrato. Uh-huh. Entonces también educar, uh-huh. Uh-huh. Capacitar tanto al trabajador como a quien va a hacer un trámite, uh-huh. que hay trámites que se demoran, que necesitan de cierta uh-huh. Gestión, que no son inmediatos. Uh-huh. Creo que es de los dos lados. Uh-huh. Mirá, esto lo voy a tomar como recontra valioso, Josefina. ¿Cómo lo involucrás a la sociedad, a la comunidad? No es solamente vamos a hacer esto para ustedes. Ustedes también son parte de hacer una transformación, ¿o no? ¿Está bueno eso? Y yo creo que sí, porque uh-huh. tenemos que empezar a repensarnos uh-huh. desde ese lado. Porque tenemos idea y esta construcción de que por un lado están los políticos y los funcionarios y por el otro lado los vecinos y la comunidad. Somos todos parte de la misma comunidad, somos todos vecinos uh-huh. de Concordia, que en algún momento nos toca cumplir otros roles uh-huh. Un poco con un poco más de decisión que otros. Sí, somos todos parte de esta comunidad y estoy segura de que, lo aseguro, uh-huh. me atrevo a asegurarlo, de que todos queremos lo mismo, el desarrollo de toda la comunidad. Uh-huh, y uh-huh. esto es entre todos. Va a hacer trabajar la banca del pueblo en el Consejo, Josefina, la va a habilitar para que vengan. Está bueno igual, aparte en esto, reconocerle a las dos, en toda la charla hablaron en colectivo, no yo, sino nosotros, el grupo, eso está buenísimo. Les quiero preguntar, por este escenario de campaña. Como te preguntan sobre la, a las dos, les preguntan sobre la ciclovía. No quiero meterla en ese brete porque es un brete que a veces puede rozar lo político y no, si quieren dar una opinión de él, pero les quiero preguntar cómo es esto de hacer campaña, ¿no? ¿Cómo están viendo este escenario? ¿Seis listas? ¿Van por adentro? Eduardo decide, algunos hablan positivamente de acortar la balota, ir con una balota casi local. ¿Cómo están viendo todo eso? Bueno, por ahí se pica, uh-huh, hablando. Se pica, está bravo. Nosotros, la verdad, en lo personal, uh-huh, yo no he recibido, lo estoy transitando, uh-huh, de muy buena manera, yeah, con muy buena llegada, pero bueno, hay un escenario, uh-huh, político de campaña, uh-huh, bastante picante, uh-huh, uh-huh, con acusaciones de un lado, uh-huh, del otro, que yo no sé si le hacen bien. ¿Será porque no estoy acostumbrado, uh-huh, a este métier político, uh-huh, partidario y de campaña? Pero yo creo que no le hace bien a la comunidad. Perfecto. La comunidad no quiere más, uh-huh, pelea entre candidatos, quiere, uh-huh, soluciones a las necesidades y los deseos, uh-huh, imperantes. Uh-huh. Uh-huh. Creo que no le hace bien, como no nos hace bien como comunidad. Uh-huh. Y en cuanto a esto de ir con la boleta corta, creo que también habla de eso. Ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Porque fue muy cuestionado. Está, sí, sí, sí, sí. Por lo menos llamó la atención. Llamó la atención. Pero creo que habla claro. De poner en valor nuestro fundamento y el trabajo del espacio, de que queremos ir netamente a lo local, queremos, uh-huh, el desarrollo integral de la comunidad. Uh-huh. Políticamente seguramente iba a ser a lo mejor más beneficioso decir, uh-huh, sí, me pego porque tengo, seguro, aspiraciones y demás, pero creo que ahí está la diferencia y que el ciudadano lo valora. Es decir, nosotros realmente estamos pensando, haciendo y proyectando para, uh-huh, el desarrollo de Concordia. Uh-huh. Después se verá, uh-huh, más adelante, pero, uh-huh, ahora lo que nos importa es que Concordia se, uh-huh, desarrolle y empiece a andar y vuelva a ser la Concordia de otrora. Uh-huh, uh-huh. Belén, te pregunto, gente está escuchando el programa, bueno, le llegan muchos saludos y felicitaciones. ¿Cómo hace la gente para decir, yo quiero laburar, quiero acompañar, quiero, se vienen las elecciones, va a haber que fiscalizar los votos, va a haber que defender los votos? ¿Cómo están haciendo? ¿Se están juntando? Bueno, redes sociales, me imagino. Contanos un poquito de eso a la gente, invitar a la gente a que sea parte de Nueva Concordia. Por ahí justamente hay equipos, más allá de que estamos todos comprometidos en esto de la búsqueda de fiscales por ahí de confianza, uh-huh, que realmente defiendan, uh-huh, el voto, uh-huh, cuiden el, uh-huh, voto. Y también justamente es esa gente la que comparte y que siente el proyecto de, uh-huh, que se está planteando. Uh-huh. En ese sentido hay un espacio físico, tienen un local, sí, y sí, la, sí, gente le decimos que se dé una vuelta, que busquen por redes sociales, Eduardo Sueta, José, bueno, ustedes mismas también, ¿o no? Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Dónde está? Contarle a la gente. En San Luis y San Lorenzo, uh-huh, está uno, y en Diamante y Moulins, uh-huh, está el otro. Uh-huh. Así que, bueno, principalmente se está trabajando ahí en San Luis y San Lorenzo, que el local, a ver, nunca se cerró, uh-huh, desde, sí, todos, sí, de estos años. Exactamente, uh-huh, entonces todos estos años también se estuvo trabajando de manera muy fuerte, uh-huh, ahí. Uh-huh. Josefina, ¿qué análisis haces de la lista? ¿No? Con Belén, muy joven, bueno, gente conocida, mucha gente amiga también en la lista, sí, pero ¿qué visión tuviste de la lista cuando, me imagino que participaste también en la conformación? Sí, la verdad que es una muy buena lista, uh-huh, es una muy buena lista, porque no solamente que tiene, no solamente gente joven, uh-huh, también hay gente de variada edad, pero son todas personas trabajadoras, uh-huh, y que sus trabajos le han hecho conocer la realidad, uh-huh, desde la docencia, desde el trabajo de la citricultura, del trabajo de empleado de comercio, uh-huh, que ven a diario, sí, ¿sí? No se las la cuenta, realidad, la vida. Exactamente, uh-huh, que no se la cuentan, uh-huh, no la ve por televisión, uh-huh, sino que comparte hasta las mismas necesidades y dificultades que el resto de la ciudadanía. Uh-huh. Y eso fue también una de las cosas que me hizo, uh-huh, aceptar y, yeah, acercarme y ponerle el cuerpo. Uh-huh. Uh-huh. El ver que hay una lista que no son de nombres que vienen de la política, uh-huh, uh-huh, partidaria. Sí, o tradicionales. Sino, ahí te das cuenta que realmente del compromiso que hay detrás de cada una de las personas que está en la lista. Les pregunto a las dos, me queda re poco, se pasó rapidísimo, estuvo muy intensa la charla, pero quiero ver, porque está bueno también analizar, porque la gente que está escuchando, el apoyo familiar de usted, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo, cuando vos dijiste, voy segunda, vas a ser concejal, dijeron, Belén, ¿dónde te estás metiendo? Lo mismo para vos, Josefina, ¿cómo están viviendo eso? Y el apoyo familiar, que en muchos casos es muy importante. Sí, en mi caso me reapoyaron. Bien. A ver, ya conocen un poco quién es Eduardo, entonces saben el mensaje claro que él tiene. O sea, a ver, no me estoy metiendo en algo que por ahí no está bueno, que, que se manejan con ciertos códigos, saben quién es. Bien. Entonces, por ese lado, estaban muy contentos también por esto de, a ver, nos quejamos y no nos involucramos. Bien. Entonces, esta decisión de involucrarse, de dar un paso más, también fue... Para vos importante, el apoyo a la familia. Y siempre, y mi pareja lo mismo. Más contento, pero es sumamente importante esto de acompañarse, porque también son tiempos intensos, entonces si no tenés el acompañamiento de tu entorno cercano, se hace un poco cuesta arriba. Seguro. Bueno, Josefina, lo mismo, la misma pregunta. En mi caso también, yo creo que también es imposible sin el apoyo y el acompañamiento de la familia. Sabemos que en estos tiempos uno se puede llegar a meter en algunas cuestiones cuando participa, de tener que soportar algunas tensiones, familia también, que le resta tiempo a la familia, al compartir. Entonces sí, fue una decisión consensuada en familia, pero siempre, por suerte, yo tengo una familia que no solo me apoya, sino que me acompaña y que es fundamental, y que saben también que cuando yo tomo una decisión, y sobre todo de esta importancia, es porque estoy convencida de lo que quiero hacer. Y me han apoyado siempre en todas mis actividades y mis intenciones en todo lo que yo he emprendido hasta ahora. Y sí, yo creo que es fundamental, porque son los que después, cuando vos llegas a tu casa, por ahí un poco... bajoneada, tensionada, son los que te hacen el aguante. Seguro, y a vos te toca lidiar con temas complicados. Sentimentalmente, emocionalmente, lo digo, ¿no? En donde trabaja Josefina, a veces hay cuestiones duras. Sí, exactamente. Entonces, vos tenés que abrir la puerta de tu casa y... Y fue por una de las cuestiones también que me movilizaron para involucrarme, porque creo que hay que calar más profundo en algunas políticas públicas, y en este caso... con las personas mayores, que es donde yo me desempeño, para mejorarles la calidad de vida en este proceso de envejecimiento y en la vejez. Ahí está, Las tengo que despedir porque no me queda más tiempo. La verdad que un gustazo. Esperemos seguirla. Y si nosotros tenemos un micro del Consejo Deliberante. Cuando sea presidenta del Consejo vamos a tener que hablar con Josefina y la vamos a tener a Belén seguida acá. Gracias, un gustazo tenerte, la verdad que estuvo muy buena. Por supuesto, charla. Que volveremos como siempre hicimos, que siempre es un gusto que nos invite y estar acá y charlar, siempre una charla amena. Gracias, bueno, sí, la idea es la idea. Gracias, Belén, un gustazo. Gracias, Pablo. Conocerte y esperemos tenerte seguida también. Dale, ahí está, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda. Se pasó rapidísimo, pero estuvo intenso. Pensa la charla.